Si vamos hasta el 2005, la burbuja ya estaba desatada y España construía en un año más vivienda que Francia, Alemania e Italia juntas. Veamos, a esta playa le falta vidilla. Así está mejor. ¿Y este idílico bosque? ¡Oh, qué bonita ardilla! ¡A tomar por culo las ardillas! ¡Y bienvenido el progreso! Gracias al motor de la construcción, nuestra economía estaba on fire y todo el mundo hablaba del milagro económico español. Así era nuestro milagro económico. Mientras el referente de los empresarios americanos era Google, aquí todos querían emular a Paco el Pocero. Pero se asomaba un drama descomunal. El precio de la vivienda estaba ya por las nubes. Bueno, pero al menos teníamos trabajo. Cierto, el paro había bajado a una cifra récord. Pero mientras la vivienda, en términos reales, había más que doblado su precio, los sueldos se habían quedado más congelados que Walt Disney. Vamos, que aun estando en el mayor periodo de bonanza de la democracia, la mayoría cobraba un SDM, también conocido como un sueldo de mierda. Pero si la vivienda está más cara y los sueldos son los mismos, ¿por qué la gente sigue comprando pisos? Bueno, aquí es donde aparece tu amigo el banco. Bancos y cajas no querían perderse el festín y empezaron a rebajar exigencias para conceder créditos. Hola, gano un sueldo de mierda y mi avalista es una tortuga con gorra. Hipoteca al canto. Y tranquilo, para que pueda asumir las cuotas le estiraremos la hipoteca a 40 años. Y si algún día no puede pagar la hipoteca, como los precios siempre suben, vende la casa, recupera la inversión y encima gana dinero. Y recuerde, la vivienda nunca baja. Puros

Tengo un cochecito flow, ay, con ruedas de cartón, que me lleva al cafetín, que me lleva al cafetín a tomar mi vacilón. Pa'u, pa'u, pa'u, pa'ya, que dale a la cachimba vacilón, que dale a la cachimba vacilón. Vacilones por aquí, vacilones por allá, vacilones que se vienen, vacilones que se vienen, vacilones que se van. Esta te dice los moros que es de hierba seca y buena, revuelto con mil llamas, revuelto con mil llamas, que el que lo fuma a gusto queda. Aupa, aupa, aupa, ya, quedará la cachimba. No puedo más, ay, que dice el moro, ay, que la musulmana, ay, que me vuelvo loco, a upa, upa, upa, ya, a upa, upa, upa, ya. Tiene un burrito cargado de hierba buena. Mohamed tiene unas cosas, Mohamed tiene unas cosas, que si las fuma a gusto queda. A upa, upa, upa, ya, que dale a la cachimba vacilo, que dale a la cachimba vacilo. Mohamed y Mili Hama, Mohamed, Hamamela, ay, Mohamed y Mili Hama, ay, Mohamed y Mili Hama, ay, Mohamed, Hamamela. Hay chocolate, colega del bueno. Es mío el universo, aunque tenga la cartera vacía, porque tengo el bolsillo lleno de sueños. Escritos de un viejo indecente, Charles Bukowski. Siéntelo con oído. ¿Qué es una simiocracia? Antropoides con corbata y otros con el pecho lleno de cacharros de hojalata. Antropoides humanoides con esquizoides, grandes monos con cartera, gorilas con cartuchera, pobre Darwin, pobre Darwin, pobre Darwin si viviera. No vive, no vive, no vive, no vive, no vive, no vive, no vive, no vive, no vive. Tecnócratas platirrinos, grandes monos asesinos, chimpancés consumidores y mandriles entre flores.

Desgraciadamente, la economía continuó empeorando y las cuentas del Estado empezaron a tambalearse. Y es que incluso el viejo truco de emitir deuda se estaba poniendo jodidamente difícil. Y para colmo, nuestra prima de riesgo se disparó. Al año siguiente, Zapatero acabó con la paciencia de los líderes europeos, que, temiendo tener que rescatar a España, le propusieron amablemente ungir en sus políticas. Y así empezaron las políticas de ajuste, que sentaron de cojones a la economía. Renta, renta, saldo, hipoteca, alquila, compra, vende, arrenda, oferta, demanda, valores, el alza, sube y baja, acciones de banca, inflación, devaluación, explotación, deuda exterior. Hacia julio, la tasa de paro rondaba ya los 4 millones de personas inactivas. Ah, sí, y se ganó el Mundial. Los colegas, me linchaban en la plaza por traidor y por idiota. Yo que soy más vasco que el árbol de Guernica. Cuando juega la selección no sé lo que me pasa. Juega España, ra, ra, ra. Los mundiales va a ganar. Mi conciencia me da igual, no puedo evitar gritar. ¡Gora España! ¡Gora España! ¡Gora España! ¡Gora España! ¡Gora España! La selección, la selección tiene un no sé qué. La selección. ¡Una selva! Futbolistas son normales, con las fiestas chungas. Dios mío, qué pintas llevan. Y las tías buenas, millones y millones de normales, con las chorras duras. Gritan, gritan, gritan. El caso es que, si algo estrangulaba de verdad la economía, era la drástica reducción de los flujos de crédito por parte de la banca. Las empresas estaban fatal de lo suyo, sin liquidez por falta de préstamos, con crecientes facturas impagadas por parte de las administraciones y con un consumo doméstico en caída libre, puesto que las familias ya no podían compensar sus sueldos de mierda con más deuda. Lo raro en estas circunstancias era que el precio de la vivienda, en comparación con otros países con burbujas similares, cayera tan poco. ¿Pero por qué no bajas, jodida? Pues por muchas razones, y una de ellas se llama el maquillaje de balances. Bancos y cajas habían aceptado, como pago por las deudas de inmobiliarias en ruina, grandes cantidades de stock inmobiliario. El problema es que si querían deshacerse de ese stock sobrevalorado, debían ponerlo a la venta a precio post burbuja, cosa que constaría en sus balances como pérdida, y dejaría en evidencia su maltrecha contabilidad ante accionistas, inversores y competencia. Así que hicieron lo contrario. Mantuvieron su stock a precio hinchado, contribuyendo a sostener los precios, y se dedicaron a refinanciar la deuda de las inmobiliarias ad infinitum, convirtiéndolas en auténticos muertos vivientes. E incluso canjeando la deuda por acciones basura de esas mismas empresas zombies. Patada hacia adelante y a esperar a que la economía mejore. Mientras mostraban ante el Banco de España uno de los mejores resultados de la banca mundial. ¡Ay, Zaragoza tiene tren! Pero no tiene tranvía. Si no fuera por la Expo, ¡ay, caramba! Zaragoza moriría. ¡Caramba! Ha llegado ya el futuro. Ya no hay nada que esperar. Estamos en 2008. Obligado al mundo a joder un azar. Por si conseguimos en la exposición mundial. Estamos en Zaragoza. En Zaragoza, bro. Parece que ahora es Vegas. En medio de New York. Las Vegas son los conejos. Hollywood es un limón. Central Park es la niña. Ya te digo, estoy yo. Ya no hay donde edificar, rodeados de Pero en 2011 todo empezó a desmoronarse y empezaron a caer una tras otra diversas entidades que tuvieron que ser intervenidas, nacionalizadas o ayudadas con liquidez urgente a cambio de aceptar un plan de bancarizaciones y fusiones masivas, que conllevaron una reducción de plantilla. Pero paradójicamente mantuvieron las cúpulas directivas por duplicado o triplicado. No sabemos si para evitar que algún alto cargo destapara las prácticas cometidas hasta el momento, fruto del clásico triángulo pasional. Que si A designa los cargos directivos de C, que si C es a su vez accionista de I, que si I financia la campaña electoral de A, que si A hace un plan urbanístico a medida de I, que si C financia el proyecto de I con el aval de A, que si I reparte maletines entre A y C. Con la crisis, el amor interracial no cejó. Que si tú me compras deuda del Estado cuando nadie la quiere, que si yo rescato hasta la más ruinosa de las cajas, que si el Estado avala tu emisión de deuda, que si yo indulto a un alto cargo tuyo condenado a cárcel, que si tú perdonas una deuda millonaria de mi partido, que si yo te presto la fianza para no ir a prisión preventiva. Por otra parte, algunos sectores que se sobredimensionaron durante la burbuja llevan toda la crisis apañándoselas para mantener su inviable tamaño, ya sea dejando de pagar Hacienda, recurriendo al rescate del Estado o falseando sus cuentas una y otra vez, hasta convertir el sector público y financiero español en poco más que un atajo de insolventes que se prestan dinero los unos a los otros, haciendo que muchos inversores extranjeros prefieran arrancarse los ojos antes que prestar un solo céntimo a esta trupe de muertos vivientes. Mientras, nos acercamos a los 5 millones de parados y sufrimos un déficit descontrolado, que obliga a más ajustes. Y ni siquiera el chorro de liquidez del Banco Central Europeo hacia nuestra banca ha conseguido hacer fluir el crédito hacia el resto, puesto que tras 4 años de patada hacia adelante, el agujero a tapar ya es descomunal. Es el problema de no amputar la cangrena a tiempo, que al final la convalecencia se alarga. Habrá quien crea que nos gobiernan a estos otros villanos que controlan eficientemente nuestro destino. Pero yo soy más del principio de Hanlon. Vamos, que estamos gobernados por ineptos. ¡No! Y algún que otro simio. Siguen sangrando las venas del pueblo, siguen cerrando colegios, han convertido estar explotado en un privilegio. ¿El precio? Tu dignidad, no lo dudes, la gravedad se torna frágil aquí en el trapecio. Multitudes violadas, patrañas, censura, la marca España, un padre de familia, buscando en la basura. Cultura de pandereta y farla, futuro biólogo abandona la carrera, no puede pagarla. Otro debate, otra charla, otra mani, otro amigo. Puñalada por la espalda, otro parado, otro desahucio, otro mendigo. Quiero mi vídeo con Ken Loach, quiero mi canción de Carla. Y mientras, otro bache, otro inmigrante sin tarjeta sanitaria muere por VIH o cáncer, asesinato legal, doctrina. El Ministerio de Sanidad asesina, nos han prohibido soñar, nos han atado a la butaca. Pero el que siembra miseria recoge bombas, lapa, políticas policíacas, estado de excepción. Ocultan sin vergüenza el número de placa, gobierno cabrón, sociedad hipocondriaca. Levantémonos al grito de revolución. Compañeras, ya suenan las alarmas. Exigimos que el gobierno se disuelva y entregue las armas. El miedo va a cambiar de bando. El miedo va a cambiar de bando. El miedo va a cambiar de bando. No desesperes, sigue protestando. El miedo va a cambiar de bando. El miedo va a cambiar de bando. El miedo va a cambiar de bando. No desesperes, sigue protestando. Mamá, mamá, ¿qué hay hoy de comer? Y mamá ya no puede responder. No es Cuba, joder, es Occidente, donde el derecho a la vivienda es debajo de un puente, donde la muerte del inmigrante llega si es pobre, donde las leyes se instauran a golpes, donde la libertad no la deciden jueces, sino el dinero y la clase a la que perteneces, donde el joven español sueña con salir en Gandía Sor y ya no pelea, donde el trabajador asume su papel de esclavo esquirol y admira a Amancio Ortega. La realidad golpea. Por eso hay que intentar canalizar el odio del pueblo, que tomen conciencia obrera, que sepan que el enemigo es de clase, no de raza o género,